esa es la primera palabra que pronunciamos. Y por eso las maternidades son tan ruidosas en mi país, en el Uruguay, muy barullentas, porque están todos los bebés gritando gol, gol, gol. No se puede estar con tanto ruido. Y nací queriendo ser nada original, jugador de fútbol. Y la verdad es que lo he logrado. Fui y sigo siendo el mejor jugador del mundo. Fui la envidia de Pelé, de Maradona. Ahora Messi se pone verde cuando me ve jugar, verde de envidia, una rabia le viene. Y todo eso es verdad, siempre en horas nocturnas, cuando duermo. Después, cuando despierto, la realidad, esa señora cruel, me invita a tocar una pelota, a hacer algo con ella, y yo inevitablemente tropiezo, me caigo, soy un mamarracho, un pata de madera, una vergüenza de mi país. Pero en la noche no hay quien pueda conmigo. Así que nada tiene de pedante esto que estoy diciendo, ¿verdad? Yo soy el mejor del mundo, solo que soy el mejor del mundo a ciertas horas, con la almohada pegada a la oreja mientras duermo. Pero el hecho de que yo no consiga hacer en las horas del día lo que en las horas de la noche sueño, no impide que yo sea un jugador imaginario, que se mete en la cancha en cada partido que ve, incapaz de distancia y muy apasionado por esta pasión universal, la más universal de todas, que es el fútbol. La verdad es que yo fui siempre hincha de Nacional, pero iba al estadio, sigo yendo, y no podía dejar de admirar cuando era chico, cuando era niño todavía, a algunos de mis enemigos, algunos jugadores de Peñarol, como por ejemplo Odulio Varela, Schiaffino, Abadí, Julio César Abadí, que jugaba siempre en la orilla de la cancha, amacando el cuerpo y sin tocar la pelota y sin tocar jamás al adversario, con puros amagues lograba derribarlos. Después, cuando empecé a escribir, yo quise escribir así, escribir como Abadí jugaba, con esa elegancia, con esa capacidad de hermosura. El hecho es que esto me provocaba algunas situaciones incómodas con otros hinchas de Nacional que no me comprendían, pero con el paso del tiempo no pude más que confirmar que yo, en realidad, además de ser hincha de Nacional, soy sobre todo hincha del buen fútbol, loco por el buen fútbol, y en el fondo soy un mendigo de buen fútbol que anda por los caminos del mundo, sombrero en mano, implorando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando alguien me la regala, no me importa saber cuál es el club o el país al que pertenece ese hombre generoso. Les voy a leer o a contar algunas historias del fútbol hoy, esta noche, empezando por algunas tomadas del libro de fútbol que escribí, que cometí, El fútbol a sol y sombra, y otras que no están ahí pero podrían estar, empezando por una que se refiere al fútbol. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí nomás, como canta el pájaro sin saber qué canta. En este mundo del fin de siglo, principios del nuevo siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil todo lo que no es rentable.

Enrique Adum, que pasó unos cuantos años obligado en el exilio, lejos de su patria, y cuando por fin pudo volver, cuando cayó el último de los dictadores de turno, cumplió con una ceremonia inevitable para todos los quiteños. El domingo se fue al estadio a ver jugar al Aucas, que era su equipo del alma. Hubo un minuto de silencio antes de que el partido empezara, porque había fallecido la madre del árbitro. El público se paró, de pie, sombrero en mano, hizo el minuto de silencio y comenzó el partido. El árbitro sopló su silbato, empezó el partido y a los 5 minutos el árbitro cobró un penal contra el Aucas. Y entonces la multitud rugió: ¡huérfano de puta! ¡Huérfano de puta! ¡Huérfano de puta! Pobres. Alguna cosa sobre otro mártir del fútbol, que es el arquero, o portero, como le dicen en España. El arquero, portero, guardameta, golero, cancerbero, guardavallas. Pero bien podría ser llamado mártir, Paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde el arquero pisa nunca más crece el césped, y en efecto es la parte más peladita del estadio. Él es un solo, está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta, aguarda a solas entre los 3 palos su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo, y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, la fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número 1. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo, una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Pero él no. La multitud nunca perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Este fue el caso de quien era cuando el Mundial de 1950 en Maracaná era por lejos el mejor arquero del mundo. Se llamaba Barbosa. Y fue votado por unanimidad, por los periodistas que acudieron al Mundial, como el mejor jugador del campeonato, Moacir Barbosa. Había evitado quién sabe cuántos goles sin lastimar jamás a ningún delantero, pero tuvo la desgracia, en el partido final del Mundial de 1950, de no poder evitar un gol del atacante uruguayo Guilla, que le otorgó la Copa, el Trofeo Mundial, al Uruguay. contra todo pronóstico, porque se daba por descontado que iba a ser Brasil el campeón, un partido disputado ante la mayor multitud jamás reunida en toda la historia del fútbol, 200.000 personas. Era el estreno del estadio más grande del mundo, el estadio de Maracaná. Y el primer gol lo hizo Brasil, Uruguay iba perdiendo 1-0 y terminó ganando 2-1. Y Barbosa nunca fue perdonado, fue el chivo emisario de esa derrota. Y él decía, por acá tengo la frase, que se la dijo a un periodista cuando vivía de favor en casa de una cuñada, sin más ingresos que una jubilación miserable. En Brasil, dijo Barbosa, la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel, pero hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí. Por entonces, Barbosa se había enterado de que Maracaná, el gran estadio de Maracaná, iba a cambiar los arcos, porque los palos se habían ido desgastando con el paso del tiempo, las lluvias. Y entonces les pidió a los dirigentes que le regalaran los palos del arco donde había sido humillado y donde había sido condenado sin expiación posible. Y los dirigentes estuvieron de acuerdo y le regalaron los palos del arco. Y entonces Barbosa hizo un asadito para los amigos y quemó los palos. Quemó los palos y asistió a ese fuego que lo vengaba. Pero el exorcismo no sirvió para nada. Siguió viviendo maldito. Maldito por su país, por su gente. Y maldito murió. Poco antes de morir pidió el favor de ir a visitar a los jugadores de la selección brasileña en sus camarines, en sus vestuarios, en un partido próximo a la final de otro mundial, muchos años después de aquel mundial que para él fue tan trágico. Y los dirigentes se lo prohibieron, no pudo entrar al vestuario porque iba a dar mala suerte. Y así murió el que fue, a juicio de los que de veras saben, el mejor arquero o uno de los mejores arqueros de toda la historia del fútbol. Quiero dedicar un pequeño homenaje a otro arquero que fue capaz de convertir el hierro en viento. Eduardo Chillida era guardameta de la Real Sociedad en la ciudad vasca de San Sebastián. Alto, enjuto, tenía una manera muy propia de atajar y ya el Club Barcelona y el Real Madrid le habían echado el ojo. Decían los expertos que ese muchacho iba a heredar a Zamora. Pero otros planes tenía el destino. En 1943, un delantero rival, que por algo se llamaba Zañudo, le rompió los meniscos y todo lo demás. Al cabo de 5 operaciones en la rodilla, Chillida dijo adiós al fútbol y no tuvo más remedio que hacerse escultor. Así nació uno de los grandes artistas del siglo. Chillida trabaja con materiales pesados, de esos que se hunden en la tierra, pero sus manos poderosas arrojan al aire el hierro y el hormigón que volando descubren otros espacios y crean otras dimensiones. Antes, en el fútbol, él hacía lo mismo con su cuerpo. A ver a dónde vamos ahora para seguir charlando. Podría ser, recién hablé del Mundial del 50, podría ser eso, el Mundial del 50. Yo era muy niño todavía, lo escuché por radio, nunca lo voy a olvidar, el relé. relato desde Río de Janeiro de Carlos Solé, que era un locutor legendario en el Uruguay, estupendo locutor, que además transmitía mucha emoción y era muy veraz en lo que contaba. No se dejaba gobernar por la emoción. Transmitió ese partido que nos hizo llorar a todos, porque Brasil hizo el primer gol y ganaba 1-0, y era imposible, inimaginable que el Uruguay pudiera remontar ese gol de diferencia. Los jugadores brasileños tenían bajo la camiseta otra camiseta que decía Brasil campeón, y era lo que todos pensaban que iba a ocurrir. Pero contra todo pronóstico, el Uruguay ganó 2-1. Y ahí fue decisivo un hombre, Odulio Varela, a quien tuve la suerte de conocer muchos años después. Lo conocí y charlé mucho con él. Y fue muy especial. Era albañil de profesión y comunista de ideas. Y había sido el organizador, el capitán de la primera y más larga huelga de jugadores de toda la historia del fútbol. Durante 7 meses los jugadores uruguayos se negaron a jugar porque los dirigentes no les aceptaban su sindicato. O sea, les negaban el derecho a tener un sindicato. Y curiosamente, en mi país, que debe ser uno de los países más futboleros del mundo, si no el más, apoyó la huelga, aunque la huelga implicaba que los uruguayos se quedaran el domingo en la casa, rumiando desdichas. Y sin embargo apoyaron la huelga, y el capitán de la huelga fue Odulio Varela. Mulato, casi negro, muy pobre, muy valiente, muy entero, que después fue el capitán de la selección uruguaya y fue el que infundió tranquilidad, paz, a aquellos jugadores que se sentían ya derrotados, ya fritos, después del gol brasileño. Él se puso la pelota bajo el brazo y se fue a protestar al juez, que era inglés y que no entendía ni una palabra de español. Y mientras, con picardía, Odulio exigía un intérprete para quién sabe qué cosa, que permitía serenar el partido, bajar la pelota, que era lo que él quería. Porque si los uruguayos se dejaban vencer por ese impacto terrible que había sido el gol de Brasil, estaban perdidos. Y lo logró, ¿no? Y además, uno por uno fue hablando con cada uno de los jugadores para que fueran valientes, para que no se achicaran, para que no se dejaran vencer de antemano, que todavía quedaba mucho partido por jugar. Y así Uruguay hizo un gol y después otro. Y ganaron 2-1. Y Odulio era el héroe de la jornada, era el autor de la hazaña. Pero se puso de espaldas al fotógrafo cuando quisieron fotografiarlo. Hizo lo posible por escabullirse cuanto antes de la cancha. Y después yo confirmé con él, conversando con él, una historia que me habían contado y que yo siempre me había resistido a creer. ¿Sería verdad? ¿Sería cierto? Y la historia contaba lo que sí era cierto, él me lo confirmó. Que esa noche en el hotel los jugadores uruguayos festejaron junto con los pocos uruguayos que vivían en Río de Janeiro. Y ahí él se escabulló. Se puso una gabardina y un sombrero y se fue del hotel a caminar por Río. Nunca había visto una ciudad tan triste. Y se metía en los bares, en los pocos bares abiertos, y veía gente llorando. Y entonces él me decía que qué diferente era verlos cuando eran nada más que cabecitas de un monstruo inmenso, de 200.000 cabecitas, que rugía desde ahí arriba, que era un enemigo invencible, una especie de animal furioso, y que ahí él los había odiado, pero con alma y vida los había odiado, y ahora que los veía de a uno, sentía una lástima, una compasión, y sentía además me lo dijo así, ¿cómo pude hacerles eso a esta gente tan buena? Que además lloraba y decía, fui obidulio, fui obidulio. Y él decía, hacía así con la cabeza sin decirle, obidulio soy yo, porque le daba una vergüenza terrible. Y entonces se pasó toda la noche bebiendo en los bares, abrazado a los vencidos. Es una de las historias nobles del fútbol, porque el fútbol es verdad que es un gran negocio, probablemente, como decíamos antes, uno de los más jugosos, sino el más, porque otorga mucho dinero a sus dueños y también porque otorga prestigio político a sus dirigentes. Pero también el fútbol es un escenario de cosas nobles que ocurren y que vale la pena contar, como esta de Obdulio Varela en aquella final del 50 y como otras también que me gustaría compartir con ustedes esta noche. Por ejemplo, en 1967, casualmente el año en el que matan a Che Guevara en Bolivia, ocurre una historia, yo no diría que heroica, porque no es heroica, y además su protagonista no tenía la menor intención de que fuera heroica. Se llamaba, y se llama, todavía está vivo, Omar Lorenzo de Bani, un jugador argentino que jugaba en el Santa Fe de Bogotá. La ciudad de Bogotá, quizás muchos de ustedes lo saben, capital de Colombia, tiene dos equipos que se disputan el trono, Santa Fe y el Millonarios. Él era el goleador del Santa Fe, el artillero, y se estaba jugando la final del campeonato en el año 1967. Toda la ciudad estaba allí, toda, hasta los lisiados, los ciegos, todos, no faltaba nadie. Aquella ciudad de millones de habitantes estaba toda metida ahí, y iban 0-0, ya estaba avanzando el reloj que corría y corría y corría, y se aproximaban los minutos finales y no se definía quién era el campeón, hasta que el árbitro pita un penalti, creo que lo llaman en España, un penalti en el área de Millonarios contra Omar Lorenzo de Bani, que había caído en el área. Un penal cometido contra él por un defensa del club enemigo, del Millonarios. Entonces él se acerca al árbitro y le dice que es un error, que está confundido, que él tropezó, que a él no le pegó nadie. Y el árbitro señala el estadio. Mira, sí. Y le dice, ¿usted se cree que yo voy a anular? Usted enseñar a la gente, así que evidentemente lo iba a cortar en pedacitos, ¿no? ¿Usted se cree que yo voy a anular ese penal? Está loco, de Bani. Usted tiene que tirar el penal, lo lamento mucho, es un error. Bueno, me equivoqué, pero ahora está hecho. Y entonces de Bani, muy lentamente, se acercó al punto blanco del penal, puso la pelota ahí y retrocedió unos cuantos pasos y disparó con violencia, pero muy lejos del arco. Disparó para el costado, para cualquier lado, sabiendo que así cavaba su fosa. O sea, esa era su ruina, pero también era su gloria. También era su gloria. Otras historias que tenía para contarles, pero no quería que fuera esto muy largo. De un jugador víctima del racismo, Aquino Molade, de Nigeria, juega en Italia. En el año 2002, un partido muy importante entre el Treviso y el Génova, de las ciudades respectivas. Y este jugador nigeriano llevaba ya unos cuantos meses jugando, y sobre todo en el norte de Italia estaba acostumbrado a recibir insultos y cánticos insultantes, ofensivos, con esos energúmenos que lamentablemente el fútbol padece todavía en muchos lugares del mundo, no es solo el norte de Italia, por cierto. Gente que hace, cuando entra un jugador negro jugando en la cancha, hacen ruidos de gorilas, de orangutanes, le tiran bananas, ¿no? Esos enfermos mentales que lamentablemente el fútbol padece. Y esto le ocurría siempre a este jugador nigeriano. Siempre, salvo esa vez, salvo ese partido en el año 2002. Porque, un milagro, los 11 jugadores, Omolade y también sus 10 compañeros, eran todos negros. Sus 10 compañeros se habían pintado las caras de negro. Esa noche, los energúmenos quedaron mudos, porque esa era la manera que tenían los compañeros del nigeriano de decirle: todos somos tú, todos somos tú. No sé si me queda alguna historia que quería contar todavía de esas. A ver, yo había tomado por acá algunas anotaciones. Bueno, sí, algo más, un par de cosas más que quiero contarles antes de terminar esta conversación amistosa, fraternal. Una se refiere a un jugador brasileño, Sócrates, pero no el griego, sino el otro, que pensaba también, pero con las piernas, y no solo con las piernas, porque era inteligentísimo. Jugador del Corinthians, del club Corinthians de Brasil, que fue el protagonista principal de una pequeña revolución cuando todavía reinaba en Brasil una dictadura militar. Y él logró, gracias a su prestigio enorme, era el jugador más querido por el Brasil entero, no solo por los hinchas del Corinthians, sino también por sus enemigos, todos lo adoraban. Probablemente muchos de ustedes lo recuerdan en uno de los mundiales. Tenía como patas de garza, una manera de correr muy, muy especial, muy particular. Murió hace poquito, cuando ya se había convertido en médico de deportes, médico del fútbol, el que había padecido durante mucho tiempo una hernia de disco que lo hacía sufrir enormemente. Y él me contó que casi que llegaba en andas a los vestuarios, pero cuando se asomaba al estadio, a la cancha iluminada, el dolor en la espalda desaparecía. Y 45 minutos después el dolor volvía y lo tenían que llevar, casi así, como si fuera un bebé. Lo acostaban en una camilla y le esperaba que pasaran los 15 minutos. A duras penas volvía a ingresar al estadio, ahí desaparecía el dolor que reaparecía a la hora en que lo llevaban a la casa. Y nunca faltaba con ese dolor insoportable hasta que por fin fue operado y finalmente no tuvo más remedio que retirarse del fútbol. Pero era un jugador muy fino, muy, muy hábil, muy fino, muy delicado. Y además fue el organizador de una campaña democrática del club Corinthians. Los jugadores tuvieron el coraje en plena dictadura militar de aparecer en la cancha formando con las letras en la espalda un cartel que decía: elecciones ya. Y entonces se daban vuelta de nuevo y otro cartel que decía: democracia corintiana. En ese periodo, este jugador Sócrates y sus compañeros dieron algo así como un golpe de estado y derribaron a los dirigentes del club Corinthians, que eran, como en algunos casos ocurre, no siempre, pero eran bastante corruptos y además bastante inútiles, y que de fútbol sabían muy poco. Eran todos politiqueros que usaban el fútbol como fuente de prestigio, pero no más que eso. y los jugadores del rival tomaron el poder y decidieron que iban a arreglarse sin dirigentes, que el club Corinthians iba a ser dirigido por sus verdaderos protagonistas, que eran los que salían a la cancha a jugar y a disputar la pelota con el rival que fuera, y no los dirigentes sentados y lejos de la cancha, no, los de la cancha, los brotados del césped, esos eran los verdaderos protagonistas. Y bueno, la prensa, los medios, todo, la televisión, la radio, los diarios, los atacaron a los jugadores diciendo: esta es la ruina del Corinthians, el Corinthians va al descenso, va a perder todos los partidos. Bueno, no fue así, sin dirigentes, autogobernados, los jugadores repartían entre ellos, no había sueldos mayores y peores, ingresos más altos y más bajos, se repartían partes iguales, todo lo que los jugadores ganaban, todo lo que recibían, no había concentraciones, se decidía todo en común, en asambleas, era como sueño realizado, no se podía creer, y esto ponía furiosos a todos los partidarios del fútbol como empresa jugosa, y le auguraron lo peor, los profetas de la ruina, que el Corinthians no iba a ganar nada, ni contra un combinado de paralíticos del noroeste. Sin embargo, el Corinthians salió campeón 2 años seguidos del torneo de San Pablo. Ese año y el año siguiente. Después la fiesta terminó, pero mientras duró, fue una prueba de que la democracia es posible, la verdadera democracia, en la que no hay mandones ni mandados, ¿no? En la que no hay opinadores y opinados, y en la que todos los verdaderos protagonistas del deporte tienen el derecho de gobernarse así. Y por último, para terminar, quería darles algo que tiene mucho que ver con esta tierra donde estoy ahora conversando con ustedes, que se refiere a un hecho probablemente conocido, pero no tan conocido como debiera serlo. Durante la llamada guerra civil en España, que no fue una guerra civil, fue un golpe de Estado militar contra un gobierno democráticamente elegido y en el cual los llamados nacionales no tenían nada de nacionales, porque la verdadera nación, la España profunda, la España de muchas Españas, estaba viva del otro lado, en las fuerzas leales a la República. Y en ese periodo, en ese tiempo, allá por 1937-38, leo lo que escribí yo a propósito de esto. Dos equipos peregrinos fueron símbolos de la resistencia democrática. Mientras el general Franco, del brazo de Hitler y Mussolini, bombardeaba la República Española, una selección vasca recorría Europa y el Club Barcelona disputaba partidos en Estados Unidos y en México. El gobierno vasco envió al equipo Euskadi, a Francia y a otros países con la misión de hacer propaganda para la República y recaudar fondos para su defensa. Simultáneamente, el Club Barcelona se embarcó hacia América, mientras el propio presidente del Club Barcelona, Josep Sunyol, caía fusilado por las tropas franquistas. Y bueno, y ambos equipos, el vasco y el catalán, encarnaron en los cuatro, en los campos de fútbol y también fuera de ellos, a la democracia acosada, y encarnaron a la otra España, a la España múltiple, diversa, a la nación de naciones, que no había nacido para vivir la humillación como si fuera su destino. Muchas gracias.